El Templo de la Ascensión. El Templo de la Ascensión está ubicado en Luxor, en el plano físico aproximadamente a unas 480 millas al sur de El Cairo, Egipto, en el desierto. No está lejos del Nilo. Está cerca de las ruinas de edificaciones erigidas por el faraón Ramsés II en Luxor. El jerarca del retiro es el maestro ascendido Serapis Bey, Chohan del Cuarto Rayo. La función primigenia de la Hermandad del Retiro es ayudar a la humanidad a alcanzar la ascensión. El color de la llama es blanco cristal. La forma de la flor de llama es similar al lirio de Pascua. Este retiro fue abierto por primera vez a la humanidad, a los chelas del Puente de la Libertad, el 15 de septiembre de 1952. La llave tonal del retiro está contenida en la melodía de Liebestraum de Franz Liszt. La llave tonal del jerarca del retiro está contenida en la melodía de Celeste Aída, de la ópera Aída de Giuseppe Verdi. En Atlántida, las llamas representativas de las virtudes de Dios estaban alojadas en edificios físicos, también llamados templos. Los seguidores de la Gran Hermandad Blanca de aquella era visitaban a menudo el templo en que ardía la llama que ellos deseaban para absorber la fortaleza, poder y esencia vitalizadora adicional de dicha virtud. Cuando la gloriosa civilización Atlante comenzó a declinar, la Gran Hermandad Blanca hizo planes para asegurar que estas llamas quedaran en la parte de la superficie de tierra del planeta, la cual estaba destinada a permanecer sobre el agua. Cuando la isla de Poseidonis iba a hundirse bajo las olas de lo que actualmente denominamos Océano Atlántico, a ciertos sacerdotes y sacerdotisas se les dio el privilegio de utilizar sus energías para sostener la llama de la ascensión. Serapis Bey, en calidad de uno de los sacerdotes, recibió la oportunidad y la obligación de transferir la llama de la ascensión a Egipto. Él y su hermandad, navegando en una embarcación de poco calado, cruzaron el estrecho de Gibraltar y el mar Mediterráneo, llegando al río Nilo, el cual remontaron hasta el sitio conocido actualmente como Luxor. Junto a sus fervorosos seguidores, Serapis Bey construyó un glorioso templo alrededor de la llama de la ascensión. El amado Serapis Bey, en aquel entonces no ascendido, pidió permiso a la ley cósmica para reencarnar muchas veces en Egipto a fin de servir y mantener esta llama. Transcurrieron los siglos, y Egipto entró a sus eras oscuras, y el templo del sacerdocio blanco fue camuflado gradualmente con propósitos protectores, construyendo la hermandad cámaras subterráneas en las cuales llevar a cabo sus ritos sagrados. Actualmente tan solo queda un edificio blanco sobre la superficie, el cual es la entrada al Templo de la Ascensión. Este edificio está construido de piedra, rodeado de un alto muro. Esa tapia separa el edificio del desierto. Dentro de las murallas hay un bello jardín que contiene fuentes y muchas especies de flores y aves traídas aquí con propósitos de perpetuarlas. El Templo de la Ascensión, probablemente ubicado bajo tierra, está compuesto de altas columnas blancas y 12 magnos pilares que conforman el límite externo de cada uno de los 7 templos, todos construidos en cuadrados concéntricos. El altar está ubicado en el recinto más interno del Templo de la Ascensión y está conformado como una pirámide sobre la cual se yergue una urna egipcia que sostiene la llama de la ascensión. Esta llama es de color blanco. Los chelas rodean el altar en las ceremonias. Hay allí una valiosa colección de artes plásticas y una gran biblioteca de libros antiguos que están accesibles para quienes son admitidos a este retiro, pero no hay instrucción alguna en cuanto a qué disciplina seguir. Algunos de los sacrosantísimos libros que hay en Luxor fueron rescatados de la Biblioteca de Alejandría antes de que los vándalos intentaran mantener la verdad lejos de las personas. Otros retiros de maestros ascendidos también custodian bibliotecas inapreciables. Este foco es una actividad del cuarto rayo. La llama de la ascensión eleva la acción vibratoria de un individuo. En cierto punto de frecuencia, esta llama invierte el tirón de la gravedad y sirve como puente que va de la existencia humana al estado ascendido. En el pasado, cuando se mostraba el mérito suficiente, incluyendo el suficiente servicio impersonal a la vida, se traía a los chelas al Templo de la Ascensión en Luxor, Egipto. No se les consideraba siquiera candidatos ni eran admitidos al primer templo, a no ser que hubiera una seguridad razonable de que el conocimiento adquirido repercutiría en actos de servicio impersonal a la vida. Todo se remonta a la razón de por qué estamos aquí, para servir a Dios y a la humanidad. Todos los chelas habrían de pasar por 7 iniciaciones, dadas respectivamente en cada uno de los 7 templos de Luxor. De ahí que se recomiende al amable lector no solo honrar diariamente la llama de la ascensión, sino también elevar gracias y alabanzas al amado Serapis Bey y a la hermandad de Luxor por proveer, proteger y mantener este camino de regreso a casa mediante su exilio voluntario aquí, en un ámbito del cual hace tiempo se ganaron el derecho de liberarse. Tanto el proceso como la meta de la ascensión han sido prácticamente olvidados por los habitantes de la Tierra. El Maestro Ascendido Jesucristo vino a recordarle a la conciencia externa de la humanidad acerca de su destino último, y él fue el ejemplo viviente para que todo hombre siguiera. Desafortunadamente, durante su vida y en los siglos transcurridos desde su ascensión, la mayoría de las personas ha considerado el ejemplo de Jesús como una expresión única de maestría, olvidando su afirmación, cuando dijo: «Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores las haréis». El amado Jesús, su Santa Madre María, Juan, su discípulo, y otros recibieron la asistencia, instrucción y radiación del amado Serapis Bey y utilizaron el momento cósmico plenamente acopiado de la llama de la ascensión para llevar a cabo el susodicho milagro, entre comillas, de sobreponerse a la muerte, también entre comillas. Hasta el siglo XX era difícil, si no prácticamente imposible, alcanzar la ascensión. Al chela, después de llegar a cierto grado de desarrollo y purificación, se le invitaba a ir a Luxor. Allí era sometido a las rigurosas disciplinas de la hermandad y tenía que pasar por 7 iniciaciones. Jesús y la Madre María estuvieron entre los pocos que las pasaron. En aquel entonces, el 100% de la energía total asignada al individuo durante todas las encarnaciones tenía que ser calificada constructivamente. Antes de la ascensión, el cuerpo físico tenía que ser transmutado mediante rayos de luz. Ya en el siglo XX, posiblemente en 1926, se cambió el proceso para alcanzar la ascensión. Ya no era necesario que un chela en el sendero de la ascensión tuviera que viajar a Luxor para pasar por la prueba de las 7 iniciaciones. Cada chela en el sendero de la ascensión ahora experimenta las 7 iniciaciones en su vida diaria. Estas iniciaciones son preparadas por Serapis Bey después de examinar el aura del chela cuando éste está durmiendo. Entonces Serapis Bey le asigna dicho candidato a un hermano o hermana de Luxor, cuya obligación es la de proveer las oportunidades, que no castigos, de manera que el diligente candidato, de perseverar, pueda alcanzar su ascensión en la luz. El 8 de noviembre de 1938, el amado Saint-Germain hizo el anuncio de que un nuevo procedimiento estaría disponible para todos los estudiantes en el sendero a la ascensión. La parte más importante de este regalo de gracia es que al cierre de esta vida terrena ya no es necesario transmutar el cuerpo físico mediante rayos de luz, tal cual fue necesario para Jesús y David Lloyd. A partir de ese momento, la estructura atómica del cuerpo físico podía ser dejada atrás para luego ser cremada, haciendo mucho más fácil alcanzar la ascensión. El 8 de marzo de 1954, el Mahachohan anunció que la ley cósmica había ofrecido balancear el 49% de nuestra energía previamente mal calificada. Esto significa que ahora es posible alcanzar la ascensión si el 51% de todas las energías previamente asignadas a nosotros en todas nuestras encarnaciones ha sido calificada constructivamente. Este es otro regalo de gracia. En épocas anteriores era el 100% de toda la energía asignada a nosotros durante todas nuestras encarnaciones la que tenía que ser transmutada. El 31 de diciembre de 1953, el Arcángel Miguel informó lo siguiente a los estudiantes del Puente a la Libertad. Toda corriente de vida en este nuevo empeño de perseverar alcanzará la ascensión al cierre de la presente encarnación. ¿Qué quiere decir aceptar plenamente la enseñanza del Puente a la Libertad? ¿Qué quiere decir perseverar y ser sincero para con la luz? Dicho sencillamente, significa que tenemos que unirnos a las enseñanzas espirituales de los Maestros Ascendidos. No podemos mezclarlas con ninguna otra enseñanza y esperar obtener resultados armoniosos. Significa que es menester que conozcamos y apliquemos las leyes que gobiernan nuestro planeta, lograr la maestría sobre las cualidades de los siete rayos y lograr la maestría sobre nuestros cuerpos inferiores. Esto lleva al entendimiento de colaborar con la hueste ascendida, de estar al tanto de la presencia Yo Soy, la llama violeta, y estar dispuesto a dar un balance a la vida mediante algún servicio impersonal. Ejemplos de estas cooperaciones es participar en actividades grupales, incluyendo la participación en el servicio de transmisión de la llama, trabajar como voluntario en la distribución de la literatura de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, hacer decretos a diario para mejorar las condiciones mundiales, etc. Alcanzamos la ascensión a través del esfuerzo propio. Nadie puede hacerlo por nosotros. Se requiere de mucha autodisciplina y no hay atajos. Nadie ha alcanzado la ascensión jamás sin la asistencia de un maestro ascendido y sin aplicar los principios mencionados anteriormente. En el próximo episodio conoceremos el retiro del loto azul.